¿Le habrá llegado la carta violética? ¡Ey! Si no hubo viento en contra. ¿Y qué tiene que ver el viento? Es que se la mande con un gorro mensajero. ¡Vos lo hiciste volar al pobre Rasquito hasta Chile! Él se ofreció a llevarla. No, me juego a que las brujas soplaron y arremolinaron de lo lindo para molestar. Justo hoy, que venía Vicente Cuentacuentos.